tema cambiario, porque el tema cambiario es que el gobierno insiste en mantener un sistema cambiario de forma artificial. A lo que tú tienes un sistema cambiario de forma artificial donde no son las tasas que son propias o requeridas por el mercado, sino que las mantienes por debajo a través de unos subsidios que da el gobierno nacional, eso incentiva la corrupción. Y si encima de eso pones un sistema que es una caja negra, donde nadie sabe cómo toman las decisiones dentro de esa caja negra, ni los montos, cómo se transan, evidentemente son focos donde se alimenta y donde se incentiva la corrupción en el país.